De modo que vamos a guardar un minuto de silencio, como hacemos siempre. Bueno, vamos a empezar ya. Y creo que el tema que se impone hoy es hablar del signo de Capricornio, puesto que estamos entrando en Capricornio. ¿Hay una de estas niñas que es de Capricornio? Sí, Raquel. De forma, esta es la Capricorniana. Es un signo muy importante porque es un signo de las cristalizaciones materiales, de modo que es el trabajo real que tenemos que hacer en la Tierra. Es decir, hemos visto en el curso de estos estudios cómo un designio es introducido en nosotros a través del signo de Aries, cómo se va desarrollando este designio al pasar por los ciclos de agua y el ciclo de aire, y finalmente se cristaliza en el signo de Tierra, o sea que la Tierra es el destino final de todo, es decir, es el objetivo. Podemos decir, cuando hemos tocado tierra, podemos decir, hemos llegado. Es el principio del final, ya que los signos de tierra son tres, y el primero, naturalmente, que es el de Capricornio, es allí donde se plantan las semillas de las realizaciones materiales. De modo que, como objetivo, tantas veces hemos dicho que es plantar el cielo en la tierra, y es en el signo de Capricornio donde realmente se realiza este trabajo. Después de haber estudiado la cosa, primero inconscientemente, haber sido, ¿no?, unos instrumentos bajo el control de la divinidad, luego a través de nuestras emociones y de nuestros pensamientos se han encajado, ¿no?, o uno con lo otro, o el posible del designio, porque el designio, en fin, nos viene de arriba, así que hay que estudiar esto en abstracto. Luego hay que ver la forma de incrustarlo en la tierra material donde va, en la que nos encontramos. Y este trabajo es el que se realiza a través de los signos de aire. De modo que cuando llegamos en Capricornio es cuando ya hemos decidido la política llevar a cabo y cuando decimos vamos a plantar esto aquí, de modo que el reino del cielo en la tierra. Y así lo vamos plantando encarnación tras encarnación. Un poco cada vez, ya que siempre tenemos en Capricornio, hay algo de nuestro tema que se encuentra allí, y entonces materializamos aquello cuando forman aspectos los planetas con Capricornio, aunque no tengamos ningún planeta en Capricornio. En el momento que la nueva luna cae allí, como sucederá ahora el día 26, la nueva luna estará en Capricornio, entonces todo el trabajo a realizar es el trabajo de plantar materialmente aquello que hemos venido a plantar. ¿Qué es esto que hemos venido a plantar? Nos lo indicará la casa que se encuentra encima del signo de Capricornio, ya que es el canal natural de exteriorización de las semillas de este signo en la realidad material en la cual vivimos. De modo que tenemos que consultar cada uno nuestro tema y ver si allí está la casa 1, la 5, la 4, la 3, la 2, la que sea, y entonces decir, bueno, aquí, ¿qué es, no?, en la casa 2, ¿qué es lo que circula?, la casa 3, la que sea. Entonces meditar y decir, lo que tenemos que plantar de una manera práctica aquí en la Tierra es esto, y entonces realizar el trabajo práctico. La casa 1, por ejemplo, ¿qué pasa? La casa 1, ¿no?, pues es la iniciativa que uno trae al mundo, ¿no?, de manera que es iniciar algo, ¿no?, de real y de tangible, no iniciarlo en el terreno de las ideas o de las emociones, ¿no?, como podría ser, ¿no?, si estuviera en signos de agua o de aire, sino iniciarlo realmente, aunque sea plantar un árbol. Es decir, es plantar, hay que multiplicar la creación, y es uno de los objetivos que debemos llevar a cabo. De manera que, aunque sea plantar un árbol, ¿no?, es ocuparse de algo en material, iniciar una cosa materialmente. De forma que siempre es a través de la casa que se tenga, ¿no?, en el signo, y se tiene que trabajar en ese sentido. ¿Y en la casa 9? La casa 9, bueno, la casa 9 son las ideas, que las ideas es la parte moral, de manera que es la personalidad inconsciente, es decir, exteriorizamos de nosotros lo que hemos interiorizado del programa divino, del propósito que nos hemos formulado nosotros al venir aquí, en la Tierra, ¿no? De forma que la casa 9 es la exteriorización de ese propósito. De manera que el propósito, lo que hemos plantado un día, ¿no?, ya un día lejano del pasado, es entonces cuando debemos derramarlo sobre la sociedad, pero en el aspecto moral. Es decir, es el predicar. Así como la casa 1 aquí, ¿no?, es poner manos a la obra, o la casa 9, ¿no?, pues será en el aspecto moral, hacer que la moral cristalice en el mundo de una manera tangible, de una manera firme. De modo que es plantar, es decir, es una casa abstracta dentro de un signo concreto. Entonces hay que pensar, ¿qué puedo yo plantar que esta la semilla que a través de Capricornio no tiene que transcurrir a través de la casa 9? ¿Cuál puede ser? ¿Qué puede ser, no, este propósito moral, no, que tiene que funcionar a través del signo? Entonces ver, no, meditar, es decir, una cuestión de meditar. Bueno. De forma que en el signo de Capricornio vemos que tiene lugar el nacimiento místico. O sea, Cristo viene a través del signo de Capricornio. Esto vemos perfectamente en el árbol cabalístico, como Tiferet, que es el centro crístico en el mundo de creaciones, se encuentra precisamente en esa tierra sombría de sombras, que son los sentimientos, y que tiene una analogía con la tierra, porque la tierra, claro, es el mundo de las sombras. Es decir, hemos venido aquí a cultivar una parcela de tierra que no había sido cultivada hasta ahora. De manera que Dios nos ha enviado a ver qué pasaba, no, como un explorador del espacio, a ver qué pasa en una tierra que todavía no ha sido hollada. Y nosotros el trabajo que estamos realizando es ese trabajo en las sombras de ver a ver qué es lo que pasa. Entonces Dios mismo ha establecido la organización diciendo, allí en estas sombras aparecerá en un momento determinado la luz, no inmediatamente, ya que la luz no puede venir al mundo de las sombras hasta que en este mundo de las sombras haya una luz suficiente como para traerla de arriba, que es lo que pasó con Jesús, el problema de Jesús y de Cristo. Jesús, el hombre material, y cuando, el hombre que pertenece a nuestra generación, y cuando estuvo suficientemente desarrollado como para captar la luz de Cristo, Cristo se encarnó en él a los 30 años, no, en su cuerpo de deseos, utilizando su cuerpo físico y su cuerpo etérico, para venir aquí. De manera que en esta tierra de sombras aparece en un momento determinado la luz. Igual el trabajo que tenemos que realizar cada uno de nosotros es de llevar esta luz, es decir, de ser nosotros esta luz, de modo que Cristo nazca en nosotros mismos para convertirnos en esta luz y iluminar el universo. De forma que el signo de Capricornio pertenece a un cuarto ciclo. El primero es el de aire, el de fuego, el segundo el de agua, el tercero el de aire y el cuarto el de tierra. De manera que las cosas en Capricornio vienen también al final. Es decir, en el proceso, en todas las cosas materiales, tienen todas una relación con la estructura, no tal como aparece en el zodíaco. Entonces, los de Capricornio son los últimos. Estos últimos que pueden ser los primeros, porque en cuanto la luz se encarna en ellos, entonces son los primeros. Es decir, la luz no viene en los estadios intermedios, ¿no?, en las ideas, en los sentimientos y tal. Se encarna realmente en el signo de Capricornio, cuando tocamos tierra, para iluminar, ¿no?, todo un espacio que estaba sombrío. De forma que estos, los que han conservado el propósito, porque este propósito ya hemos visto, estudiando tal como aparece, que naufraga muchas veces. Es decir, el designio divino que aparece en Aries por primera vez, cuando pasan los signos de agua son los sentimientos, y los sentimientos tienen un interés propio en desarrollar aquel proyecto de manera no que puedan gozar en ese desarrollo. Y entonces lo desvirtúan, desvirtúan ese proyecto sao de la divinidad, del ego, de nuestro ego. Cuando hablamos de la divinidad, siempre hay que referirnos a la divinidad individual de cada uno. Y es el ego, ¿no?, que tenemos que trabajar en el mundo de arriba y se ocupa del designio en nosotros, ¿no?, para que lo realicemos abajo. Entonces, cuando todo esto pasa por el signo de Escorpio, muchas veces está tan desvirtuado el propósito, lo que busca el individuo, su propio placer, que naufraga ya totalmente el designio divino, y en ese naufragio, pues entonces hay únicamente un propósito humano. Propósito humano que se va realizando, y que cuando llega Capricornio, lo que se trata de realizar no es ya el designio primigenio, sino un propósito puramente físico, y venimos aquí pues para un mayor placer, a organizarnos nuestra casa y nuestro jardín, y nuestras posesiones y nuestras propiedades y nuestras direcciones generales y ministerios y tal. De forma que cuando esto no ocurre, pues claro, aparte de un designio que se ha salvado de ese naufragio que representa el signo de Escorpio, y después el de Piscis, lo que representa el diluvio, o sea que allí naufraga todos, ahí es donde salen las emociones, exteriorizamos las emociones a través de Piscis. Y entonces allí muchas veces, en esa exteriorización de las emociones, es allí que naufraga. Y digo que vamos a buscar es la identificación no con nuestras emociones en el mundo, y no con el propósito esencial no que traíamos en nosotros. De manera que si lo llevamos a cabo, si aparece esto reflejado en Capricornio, este designio primordial, pues entonces es el individuo que construye en firme. De modo que el de Capricornio siempre, en el lugar en que se encuentra, en el estadio de la sociedad, vamos, puede encontrarse porque hay gente muy pobre y gente muy rica, pero en el lugar en que se encuentra siempre, su misión es la de construir de una manera material, de organizar materialmente la vida a su alrededor. De modo que los capricornianos son esencialmente los ministros, los altos funcionarios del Estado, es decir, realmente los que sostienen los pilares de la sociedad. De forma que si el designio divino ha penetrado en ellos, claro, pueden hacer una sociedad justa. Pero si el designio divino está ausente, entonces todo naufraga y hacen una sociedad en la cual las cosas no se aguantan. Porque ya hemos visto, ¿no?, que los edificios que están construidos de acuerdo con las leyes universales no duran demasiado tiempo, porque están desestabilizados, ¿no? Las normas, el arte real de construir no ha presidido aquel edificio. Entonces todo se hunde. Y si lo vemos en las leyes sociales, me parece, hablábamos ya otro día, como esa famosa ley de la seguridad social, que descansa toda sobre la columna de la necesidad, porque hay que pagar nuevas enfermedades, y entonces las medicinas son cada vez más caras, hay más medicinas, hay más consumo de medicinas y hay más enfermos. Porque esta sociedad que se envanece de no tener enfermos, de haber una longevidad superior a las que jamás ha habido, y en cambio jamás el hombre ha estado tan enfermo, no como ahora está. Porque antes, ¿no?, cuando aparecía una epidemia, pues entonces diezmaba la humanidad y se quedaban en cuatro gatos, ¿no? Pero, en fin, después, cuando había pasado todo, ¿no?, pues continuaba la humanidad viviendo con cierto vigor, ¿no? Y ahora vemos que esencialmente el hombre, todos estamos achacosos, enfermos, todos estamos mal. De forma que entonces las leyes que se construyen a través de Capricornio son leyes que no duran demasiado. Son sociedades, ¿no?, que después de haber no establecido unas normas hay que cambiar, y constantemente, en cuanto se hace una cosa ya se piensa en un cambio, como esa constitución que nos han dado los políticos españoles, que cuando hablan de la constitución siempre dicen, bueno, siempre puede reformarse, siempre puede hacerse nueva, ¿no? De manera que ya lo haremos nueva, ya lo haremos distinta, o sea que estaría empezando una cosa pensando ya en derribarse. Y cuando se va a un matrimonio, mucha gente piensa ya en el divorcio, y dicen, bueno, y que como de todas formas no había el divorcio, pues mientras dure, pues esto irá bien, y después pues ya nos divorciaremos y buscaremos otros. O sea que se establecen vínculos y se establecen realidades que duran muy poco. De modo que las personas de Capricornio son las personas que vienen al final. Es decir, al final, porque primero tiene que pasar el ciclo de la inconsciencia, porque esos ciclos se van repitiendo a cada cosa que hacemos en esta vida, cada cosa que emprendemos. Entonces, ¿no?, el individuo de Capricornio es el que tiene que intervenir al final de un ciclo. Final de un ciclo en cualquier cosa, es decir, una reunión que dure una hora, el final de un ciclo es el último cuarto de hora. Se divide el ciclo en cuatro cuartos de hora. Entonces la intervención de los capricornianos tiene que venir en el cuarto de hora final. Será entonces, ¿no?, cuando ellos brillarán con luz propia. En cambio, si quieren intervenir al principio de una reunión, como principio es de Aries, se verán controvertidos, pues saldrando la gente, si es una reunión, una conferencia, por ejemplo, ¿no?, una reunión donde pueda haber controversia. De forma que su hora es siempre, ¿no?, la hora final. Y los signos de tierra ya dijimos que empezaban a regir a medianoche. De manera que es las tinieblas de que hemos hablado, las tinieblas, claro, es a medianoche. O sea, allí es donde el signo de Capricornio empieza a reinar hasta el amanecer, hasta después el signo de Tauro, y luego el signo de Virgo, es lo que limita ya, es lo que se produce el canto del gallo. Ese canto del gallo tan comprometedor, ¿no?, y que aparece en los templos iniciáticos, ese gallo, ¿no?, que aparece igualmente, ¿no?, en las iglesias, en lo alto de los campanarios, ¿no?, de forma que anuncia la luz que viene de un nuevo ciclo. O sea que el gallo canta en Virgo para anunciar esa luz nueva que va a venir de inmediato, va a aparecer a través de Aries, que es por ahí por donde empieza el día. De modo que el signo del Capricornio, en fin, la misión del trabajo del Capricornio es edificar, empezar a edificar las cosas en firme. De modo que este mes lunar empieza ahora, todos tendríamos que prepararnos para hacer algo en firme. Digo, cada uno meditando, decir, ¿qué es lo que yo puedo construir, no?, en firme. Y entonces, pues, realizar aquello, ¿no?, según le parece. En estas lecciones, claro, encontraréis mucha información en el tercer curso, sobre todo, cuando en la primera lección del tercer curso, que habla de los signos, y luego la segunda lección, que habla de la posición de las casas en los signos. En el segundo también hay información, pero está más reducida. De manera que esos trabajos, procurar rápidamente llegar a este segundo, es decir, a la lección 6 del segundo curso, porque esta lección 6 empalma ya con la primera del tercer curso, que es la que trata de astrología, y aunque a partir de la 7 del segundo curso iniciamos el tarot, ¿no? Y el tarot se puede estudiar al mismo tiempo que la astrología, pero los que han llegado ya a la 6 del segundo curso pueden pedir la primera del tercero, porque ahí encuentran la continuación natural de todo esto. De modo que, ¿cómo lo veis? ¿Tenéis algo que consultar sobre todo esto? A ver. ¿De Capricornio? ¿Quién hay de Capricornio aquí? ¿Eres de Capricornio? Constructor, ¿ves? Al final, de modo que los Capricornio tienen que esperar siempre. Las cosas os llegan tarde normalmente, a menos que de un tema haya indicios de que aquello se producirá de buena hora, ¿no? Pero normalmente, claro, entra en funciones tarde, de modo que cuando hay una casa 5 en Capricornio, una casa 8, que son las casas tradicionales del amor, entonces son los amores tardíos. Hay mucha gente, ¿no?, con ascendente en Virgo, igual un ascendente en Virgo, y una casa 5 en Capricornio, ¿no? Y entonces, ¿no?, pues que se casan a los 50 años o a los 60 años, ¿no? De modo que es el final, cuando ya no esperan casarse, entonces es cuando encuentran nueva pareja. ¿Por qué? Por esto, porque viene tarde siempre, ¿no?, un signo de Capricornio llega tarde. Y los hijos vienen tarde, o bien son hijos, ¿no?, que al principio están de mal humor, ¿no?, porque no es, ¿no?, acá una casa quinta en Tauro, casa 5 es también lo de los hijos, digo, en Tauro, en Capricornio, pues hace naturalmente que no esté en su momento, es decir, la 5, que es la casa de la infancia, con Capricornio, que es un signo terminado, un signo final, pues no está en su momento. Entonces hay gente, los niños están de mal humor. Luego, cuando viene la edad, poco a poco, ¿no?, se van aclimatando y se van integrando la dinámica del signo, y entonces todas las relaciones cambian. La niña le ve mucha tendencia a cuidar mucho a los niños, o sea, los trata con mucho mimo. Sin embargo, a los otros nada, pero ella sí, los cuida. Sí. ¿Y qué otra cosa? La tienda, a ella le encantaría una tienda donde vender. Bueno, esto, las características de un signo para una mujer, es muy importante la posición de la luna. De modo que con la posición del sol en Capricornio, que es el nacimiento, quiere decir que el sol está situado ahí, ¿no? Entonces será a través de las circunstancias y a través del hombre que encontrará que le vendrá la realidad de Capricornio encima. Pero el hombre es el que vive positivamente los valores de Capricornio, mientras que la mujer los vive a través de la circunstancia. Es la circunstancia que encuentra hecha en su vida, ¿no?, la que dice, tengo que ir por allí, que canaliza su vida. De modo que psicológicamente no se puede demasiado encontrar en las mujeres de Capricornio la tendencia neta del Capricornio. ¿Esta obra que tenemos que realizar este mes lunar tiene que ser algo material? Creación material, física. Hombre, el trabajo esencial sería el de poner luz en las tinieblas. Porque nos vino Cristo en este mes, ¿no? Nació en el tercer grado de Capricornio, o sea, cuando la fuerza paz, la exteriorizadora del signo, es la que impera, de manera que, claro, este sería el trabajo esencial. El trabajo esencial sería que Cristo naciera dentro de nosotros, que naciera el hombre nuevo, esa nueva fuerza, es decir, venimos todos, decimos, a plantar el cielo en la tierra, pero esto lo hacemos inconscientemente, a pesar de nosotros mismos. Un poco, poco a poco y tal. Pero llega un momento en que tenemos que tener conciencia, tomar conciencia de que es este el trabajo a realizar. ¿Qué quiere decir plantar el cielo en la tierra? Quiere decir que las reglas que están activas en los otros mundos, en el mundo del deseo y en el mundo del pensamiento, y es allí donde tenemos vida actualmente, esas reglas establecerlas aquí en la tierra igualmente, y hacer las cosas de acuerdo con esas reglas. Claro, primero hay que descubrirlas, esas reglas, y ver cómo funcionan las cosas arriba, y entonces decir, bueno, pues aquí abajo esto va a funcionar exactamente igual. Esto era lo que hablábamos de los masones y alguno de los objetivos de las sociedades masónicas. Y bueno, hablar de masones siempre quiere precisar que no cabe confundir el ideal de estas sociedades, el ideal que estaba encarnado en ellas, con la administración de ese ideal que ahora hacen los hombres que se dicen masones y que están integrados en organizaciones masónicas. Porque no, en fin, no lo han captado, del mismo modo, ¿no?, que los curas de la Iglesia Católica han traicionado finalmente también la idea cristiana. Y que hay muy pocos actualmente, ¿no?, de los sacerdotes que realmente podríamos decir que esos funcionan de acuerdo, ¿no?, con las normas crísticas. Pero en las sociedades masónicas, ya digo, uno de los estudios que se realizan a través del arte simbólico es estudiar el arte real que llaman ellos de construir. De construir, que son las mismas reglas que servían para construir templos, y las aplican a la construcción de la sociedad. Entonces esas reglas, lo primero es conocerlas, saber cómo funciona lo de arriba, y luego llegar un momento en que conscientemente dices, bueno, pues si yo he pedido, si mi trabajo es este, pues bien, vamos a estudiarlo y vamos a hacerlo. O sea que ese sería el trabajo esencial. Ahora, en la medida en que no se puede hacer esto, porque no hemos llegado todavía a un nivel no crístico, no, el Cristo no ha nacido en nosotros este año, ¿no? Pues ahora cuando va a nacer y cuando nace en el mundo, otra vez, es decir, cuando en la noche más oscura viene la fuerza crística a integrarse en ciertos hombres. Si esto no lo podemos conseguir, pues aportar luz a la oscuridad. Es uno de los grandes objetivos, ¿no?, del signo de Capricornio. De modo que nos estamos moviendo en un universo oscuro, universo que no vemos. Entonces todo lo que decimos, en fin, no va la visión de las cosas más allá de nuestras narices. Entonces ampliar este panorama y tratar de ver lejos, no poner la luz en el horizonte para que todo quede más iluminado, y entonces cuando está iluminado se puede trabajar en una cosa, no sin tropiezos, ¿no? Mientras que si trabajamos en la oscuridad es evidente que no se puede hacer gran cosa. Un ejemplo de estas formas de dar luz, ¿cómo lo hacemos? Bueno, un ejemplo no es, es cada uno, es la medida de sí mismo. De manera que, claro, no hay una tarea a realizar en común. Bueno, puede ser una forma de comportamiento de cada cual. Bueno, depende de uno. Entonces esto ya es una voz para el que nos rodea, ya ve esa forma de ser, es siempre un estímulo para, ¿no? El comportamiento es esencial, el comportamiento, porque es el que se refleja, ¿no?, en los demás, a través de los demás. De forma que la construcción extra del signo de Capricornio tiene que empezar por construirnos nosotros mismos conforme a esas reglas. Porque si nosotros no funcionamos de acuerdo con esas reglas, no podremos exportar ese orden, ya que, como hemos visto en todos estos estudios, hay tres fases, que es el yota, el he y el vav, y exteriorizamos únicamente aquello que hemos interiorizado. De forma que el buscarlo es una búsqueda que debe realizarse con los sentimientos y con el pensamiento. La búsqueda de lo justo, la búsqueda de las medidas, de los otros universos. Y entonces, profundizando en el pensamiento y en el sentimiento, pues entonces se llega a ver más claramente en el interior de uno mismo. Se modifica entonces el comportamiento, y al modificar el comportamiento se modifican automáticamente las estructuras exteriores, de forma que nuestro orden lo exportamos al universo y hacemos que el universo sea semejante a nosotros mismos. O sea que el orden este impera alrededor de nosotros en todo el círculo, el ciclo de cosas que dominamos, las personas incluidas. Este orden se establece en ellas invisiblemente, ¿no?, porque la gente no se da cuenta, pero un día te sueltan una cosa que dices, pero si esto yo se lo he dicho a él, ¿no?, y esto lo he puesto yo adentro, ¿no? Entonces aparecen los demás como si fuera una revelación que hubiera venido en el otro. Esto ocurre muy frecuentemente cuando se hablan de estas cosas, no a tantas personas. Cuando no hay ninguna casa en el mundo, Cuando hay vínculo a casa, el signo está interceptado. Entonces, la exportación de este elemento a la sociedad no se puede hacer correctamente. Entonces es hacia el interior de uno mismo que tiene que hacerse. O sea que lo que estábamos diciendo tiene su plena aplicación a los que tienen el signo de Capricornio interceptado. O sea que no hay ninguna casa en la punta, en la punta del signo de Capricornio. Entonces esas energías tienen que ir por dentro y ya se exteriorizarán después por otros canales. De manera que el orden no interno se exterioriza de alguna forma. Si lo de Capricornio no puede salir por un canal apropiado que le corresponde al signo no genuinamente, saldrá de otra forma, a través de emociones, a través de pensamientos, ¿no? De otra forma no aparecerá la realidad capricorniana, pero todo esto pues aporta confusión. Pero estamos viviendo en una confusión y es ver la claridad, y entonces todo esto pues un día llegaremos a ver claro en nosotros mismos. De modo que la construcción empieza siempre por uno mismo. Como dijo Cristo, no aplicando no a la caridad, ¿no? Es la caridad y todo lo demás. Es decir, todo, cualquier cosa empieza por uno mismo. No podemos predicar al exterior un orden si nosotros mismos no somos capaces de vivirlo. Serán ideas, sí que irán de podemos, claro que podemos, ¿no? Podemos hacerlo, ¿no? Pero en fin, estaremos haciendo algo en contra de nosotros mismos, ya que nosotros, nuestro comportamiento da una realidad determinada y nuestras ideas o nuestros sentimientos dan otra realidad determinada. Entonces somos el ser múltiple que según los días y las horas estamos cambiando. Y es la rueda de tendencias, ¿no?, de la que hemos hablado tantas veces, que van subiendo la cabeza y ahora pues dices algo sublime y luego a la hora siguiente aquella tendencia ya ha bajado, ha subido la que estaba en la rueda no inmediata y entonces ya decimos otra cosa. Igual es el hombre con el cual no se puede contar. Se puede contar, y por eso Cristo ya dijo, mejor no curar, ¿no?, porque os encadenáis a una cosa y no sois capaces tampoco de cumplir. Porque van rodando las tendencias, ¿no? Y entonces cuando hay una tendencia dice, yo he dicho esto, y dice, claro, y dice, no, si era el otro, creo que está debajo, ¿no?, que era el que había firmado esto, yo no. Y entonces se traiciona el juramento, ¿no?, y se traiciona todo, entonces mejor no hacerlo. Porque vamos actuando según todos los signos del zodíaco, ¿no? O sea, nos va influenciando todos los signos. Todos los signos nos influencian, pero nosotros hay una voluntad que transforma todas esas influencias y que es el director de orquesta y dice, esto tiene que hacerse así y esto tiene que hacerse así. Y está por encima. Ahora, cuando esto está por encima. Es decir, es la fuerza que administra todas esas fuerzas. Hay una voluntad que es la que corresponde al elemento parli, que se llama, ¿no?, en la terminología cristiana, y que en la cábala se llama Keter. Entonces esa voluntad está por encima de todo y todas las demás fuerzas están a su disposición para que esa voluntad las administre y diga lo que hay que hacer con cada una de ellas, ¿no? Pero la realidad es que esta voluntad es claudicante, no la tenemos todavía, no es una fuerza establecida a la que nosotros no adoremos en permanencia, sino que es una fuerza que existe y que un día dominará a todas las demás. Pero la realidad es que al azar de las tendencias que se manifiestan en nuestro horóscopo, o sea, al azar de la rueda zodiacal que va rodando y el planeta y la luna se encuentra un día en un signo y un día se encuentra en otro, entonces potencia en nosotros cierta realidad. Y si no hay una voluntad firme que dice, esta fuerza condicionada a lo que yo digo, yo soy quien manda, ¿no?, aquí en mi casa, en mi cuerpo espiritual, ¿no?, en mi psique, y entonces esto irá canalizado de esta forma. Entonces la voluntad administra todo y tal. Si esto no ocurre, y generalmente en el estadio actual de la evolución de la humanidad no ocurre, entonces es la tendencia dominante que hace, ¿no?, que en un momento determinado, ¿no?, pues nos sintamos identificados con una cosa y prometemos una cantidad de cosas relacionadas con esta tendencia dominante. Pero cuando esta tendencia dominante pasa y viene otra, entonces no admitimos lo que la otra tendencia, porque era otro ser, era otro individuo, otro oficial del reino, como aparece los evangelios, ¿no?, que hablan de los oficiales del reino que vienen ahí a pedir, ¿no?, que se cure a uno de los hijos. Es decir, es un dependiente de Keter, del rey, no es Keter, no es alcalde, ¿no? Que viene un momento dado y después viene otro oficial y después viene otro oficial, y así son una cantidad enorme de centuriones y oficiales y gente con poder, ¿no? Que tiene un poder relativo en un momento determinado. Y mientras dure ese poder, pues dice, sí, yo me comprometo a hacer todo lo que he prometido cuando ese poder existía. Pero luego liquidas ese poder y te viene otro, y entonces ya aquel ha desaparecido. Aquel oficial del rey se ha ido y ha venido otro oficial, el que dice, no, yo ordeno las cosas no según mi criterio. Es más por lo que haga directamente con otra persona, con uno mismo, con otro espíritu, que voy a procurar hacer esto, esto y aquello. Y en otro momento, después desaparece y seguimos comportándonos, pues... Esto lo ocurre con los demás, es decir, relativo a una cosa, una cosa a otra, que esto ya no llegamos a tanto, tan bajo, ya hemos subido este peldaño, pero nosotros mismos sí que nos prometemos nuestras cosas, quiero hacer esto, quiero decir aquello, y después pues, ya se me ha pasado aquello que debía ser así, ya está, y esto no. Claro, y los deseos ruedan más deprisa que los del mundo del pensamiento, y entonces, claro, establecen un reino más corto. Y por ello que está movido por los deseos, ¿no? Pues un día ama uno, otro día ama otro y dice, ahora ya no lo quiero, esto ya ha desaparecido de mi horizonte, ahora es otro. Y entonces viene aquellos famosos, aquello que decía Brigitte Bardot, siempre, yo tengo que ser fiel a mis sentimientos, ¿eh? De manera que ahora ya no amo a mi marido, ya amo a otro individuo, de modo que no puedo decir, bueno, a este no convivir con él, porque sería traicionarlo, sería engañarlo, ¿eh? Yo ya no tengo esa fidelidad que tenía antes, ahora la tengo por otro. Y después pasa este y dice, ahora pues tengo los sentimientos que van a otro. O sea que claro, entonces cuando reyes los sentimientos, hay una rotación rápida que se realiza. Y claro, si uno quiere ser fiel a esos sentimientos y no poder la fidelidad en un mundo más elevado, pues entonces todo pasa rápidamente. Por eso, sí. Una pregunta. Cristo se bajó en Jesucristo en el cuerpo del deseo o también en el cuerpo mental. Cristo aportó su cuerpo de deseos a Jesús. Jesús puso el cuerpo físico y el cuerpo vital, que es la contrapartida del cuerpo físico. Pero el cuerpo de deseos era de Cristo, el cuerpo de pensamiento naturalmente también, porque es un cuerpo más elevado. Sí, de manera que a partir del cuerpo de pensamiento, todos los demás cuerpos eran de Cristo. A partir del cuerpo vital. No, de deseos. De deseos, el cuerpo vital era lo de Cristo. Lo de Jesús era lo del cuerpo vital. Y el cuerpo físico, ¿no? de Jesús, ¿no? De modo que el cuerpo de deseos sí que se... Una pregunta. Esto, el ego, sí. Se inserta a nosotros cuando nos individualizamos, ¿no? Sí, claro, sí. Cuando pasamos de, por ejemplo, de animal a persona, en ese momento cuando se inserta o... Sí, sí, cuando el ego toma posesión, es decir, los animales están bajo la dirección de unos seres colectivos que viven en el mundo del deseo y que retienen, ¿no?, los egos y retienen las experiencias, ¿no?, que cada uno ha vivido como especie, ¿no? Y entonces en el momento de la individualización esas experiencias las pondrán en los egos individuales de los animales, que entonces tendrán cada uno una individualidad que ahora no tienen. Dime. Es la noche del 24 de diciembre en la que vamos a recibir con abundancia las virtudes místicas, ¿verdad? Estaremos todos en disposición si lo intentamos con fuerza, ¿verdad? Bueno, eso es una madurez interior que va viniendo, o sea que todos colectivamente no es un asunto individual. De manera que según el estado interno del individuo puede captar o no puede captar en esa noche, en fin, es más probable en esta noche que en cualquier otra. Porque es cuando el día mengua y cuando la noche es más larga, ¿no? O sea, cuando hay más tinieblas. Y precisamente Cristo vino en las tinieblas, en este signo de Capricornio, de lo que ahora hemos hablado, y entonces tiene que producirse de la misma manera. Es en las tinieblas que luce la luz. La luz luce en las tinieblas, como dice San Juan en el principio de su Evangelio, y las tinieblas no la comprenden, no la reciben. Hasta que en un momento dado, ¿no?, pues las tinieblas sí la reciben. Y entonces se produce la transformación, se invierte todo. Y ves las cosas de una forma totalmente distinta a como las habías visto hasta entonces. Y es un ser totalmente distinto. Y al ser un ser distinto, pues naturalmente todo el karma que tenías queda ya liquidado. porque ya has llegado a aquello que te quería hacer comprender con todas las peripecias que has pasado. Y entonces las deudas a pagar, no con tu prójimo, también quedan borradas, beneficiando a este prójimo de los beneficios que tú tenías que haberle dado en tu actividad en el mundo físico. O sea que el perdón crístico no es un perdón muy vasto, que va a uno mismo y a todos aquellos con los cuales estábamos conectados negativamente para pagarles las deudas que habíamos contraído. Sí, porque normalmente cuando pagamos karma, según como, pues el ojo crea karma. Entonces pues, se evita este proceso, porque a pagar karma, a otro normalmente crea karma muchas veces. Bueno, sí, claro, eso es. Todas las relaciones humanas no son creadoras de karma, desde el momento que es relación. Es decir, el karma es relación, es acción. Karma, la palabra karma significa acción. De forma que es la acción natural es que una vida se va desarrollando, ¿no? Pero llega un momento, claro, que amamos a las personas sin ligarnos a ellas, sin intentar seducirlas. Entonces, a partir de ese momento, ya no hay un karma que vincule no a los demás, ni en lo positivo ni en lo negativo. Y entonces es cuando realmente nos vemos liberados de un retorno al mundo, y si volvemos a él es únicamente no por ayudar, por amor. ¿Y si alguien tiene un karma, cómo puede salirse del karma? O sea, ¿cómo puede romper un karma que había tenido, por ejemplo, en nuestras vidas? Bueno, el karma se liquida con la acción al revés de lo que ha producido, ¿no? De manera que hay que vivir de nuevo una situación con aquella persona, hay que encontrarla y entonces devolverle aquello, ¿no?, que nos ha dado. Si es un karma negativo, es decir, si nosotros hemos sido las víctimas y estamos ligados a él, ¿no?, por haber sido nuestro tirano, siempre tenemos el privilegio de poderlo perdonar. Si lo perdonamos, entonces se borra el karma. Pero digamos que el karma negativo tendría él. Pues el karma negativo sería él, pero si estamos vinculados a él por una acción negativa de su parte, y nosotros hemos sido las víctimas, entonces estamos en situación de poderlo pisotear. Y estamos naturalmente en situación de no hacerlo, así es, pudiéndolo hacer. Y entonces esto cuenta enormemente, es decir, cada vez que interviene el perdón, cuenta enormemente porque significa que algo nos ha transformado a nosotros mismos desde el momento que somos capaces de actuar de una forma ya distinta. Y ese perdón, naturalmente, es una catarsis que cae sobre el otro, absolviéndolo de aquello que ha hecho y situándolo también en ese nuevo universo, ¿no? Es decir, vibrando. Todos esos planos son siempre planos internos de estados vibratorios. Según el estado vibratorio de un individuo, vive unas cosas o vive otras distintas. Y entonces, claro, si venimos aquí, ¿no?, vibrando a una determinada cadencia, estamos, ¿no?, pues viviendo unas escenas que están en conexión, en fin, que forman aquel tejido del universo, ¿no?, que también corresponden, ¿no?, a esas vibraciones que están en nosotros. A partir del momento que nos elevamos de vibración, estamos en conexión con todo el universo que vibra, ¿no?, también en aquella intensidad, ¿sí? Dime, o sea, nosotros tenemos una guía en el horóscopo para ver más o menos lo que tenemos que hacer en esta vida, lo que nos quedó en la otra pendiente, lo que fuimos más o menos. Pero a veces esto no está claro, uno no sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, puede tener una indicación, pero no una seguridad, puede haber una duda. Entonces, como el que hizo esto fue el ego, o sea, es el que sabe muy bien cuál es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no hay una manera de poder hablar con él o comunicarse con él? O sea, decirle, mira, a ver, explícame. Sí, es evidente que sí, el ego penetra en nosotros más o menos intensamente según las posibilidades vibratorias que le ofrecemos. Es decir, el ego está viviendo en los mundos de arriba, en los cuales físicamente no hay vehículo que exista. Para poder bajar aquí abajo, tiene que encontrar una cantidad de luz como la que encontró Cristo al venir a encarnarse en Jesús. Y entonces será cuando el ego estará actuando en nosotros y cuando será el que dirija la política. O sea, es abandonarnos al ego. Ahora, ¿cómo hacerlo? En primer lugar, no contactándolo por las mañanas de diferencia, cuando nos levantamos, y las dos primeras horas de luz solar, Es entonces cuando tenemos que decir, bueno, oigo, estamos a tu disposición, ya que se trata de nuestra propia entidad, en fin, somos varios divididos, en fin, varios individuos fraccionados, pero somos el mismo, que está viviendo en un mundo de deseos, en la parte inferior, en la parte superior, en un mundo del pensamiento, todos somos el mismo. De manera que dirigirnos, nos dirigimos a lo más elevado, y ahí nosotros mismos. Y es la hora de decirle, oye, yo estoy a tu disposición para que tú hagas lo que tú quieras. De modo que yo, aquí tienes las manos, utilízalas. Aquí tienes los pies, utilízalos. Ahora, claro, después en el curso de la jornada, esas buenas disposiciones serán meramente platónicas o se cumplirán. Es decir, realmente dirán, no estoy movido por mis deseos. Porque que hay unos deseos que podemos reconocerlos más o menos perfectamente. Es decir, me gusta esto, me voy siendo inclinado por aquello, y entonces ya seguimos inclinaciones de orden emotivo y no pertenecientes al ego. O sea, los sentimientos hay que dejarlos de lado. O sea, eso es, en la medida que podemos anular nuestras personalidades, el yo profano que hay en nosotros, los distintos yo profanos, entonces es cuando el ego realiza su política enteramente. De forma que ya hay indicios en la vida, ya van presentándose ocasiones, las gentes que vemos, de forma que es aquello de decirnos cada uno que aparece, las cosas que notamos, decir, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué significa? Ponerse a meditar, claro, el ego está en el pensamiento, está más arriba del mundo del pensamiento. De manera que hay que interiorizarse del pensamiento. Si estamos en el tráfico de la vida ordinaria, con gritos, con suspiros, ¿no?, con la televisión en marcha y con todo eso, no oiremos al ego, ¿no? Entonces, claro, cuanto más consigamos recluirnos en nosotros mismos, interiorizarnos y estar en contacto con él, más nos dirá las cosas como son. Y aquí hablamos de aquel famoso torero, aquel día, ¿no?, que cuando veía un gato negro, ¿no?, aquel ya no toreaba, ¿no?, ya, cuando llevaban de la corrida desde el hotel, ¿no?, que al final lo llevaban con los ojos tapados, ¿no? Porque aquel sabía, ¿no?, su ego, que estaba en contacto con el ego, y me decía que el gato negro era un símbolo de la desgracia que ocurría, ¿no?, en la plaza. Es decir, el color de Saturno animado por una bestia, ¿no?, feroz, en fin, que está domesticada, ¿no?, pero que en principio tenía, ¿no? Igual lo dice la gente, son supersticiones. No son supersticiones, es saber, ¿no?, que todo está canalizado y que hay una serie de símbolos que tienen unas equivalencias determinadas, ¿no?, en determinados momentos. Y que el gato negro, pues, es el anunciador de una violencia. Determinadas, ¿no?, en determinados momentos. Y que el gato negro, pues, es el anunciador de una violencia. O sea, ¿para todo el mundo? ¿O solo para...? Para el que observa y el que recibe el mensaje. No para todo el mundo, ¿no? De modo que pasó un gato negro por allí, no dice nada y tal. Ahora, si sabes que vas a torear un toro y ves a un gato negro y tu intelecto lo nota y dice, cuidado, peligro, ¿eh?, ese huevo está comunicado con aquel. Mi padre, cuando iba a sacar baterías y veía un cura, ya se marchaba. Veía la sotana. Claro, mi padre le tocaba mucho la lotería, pero como viera al cura, ya no iba y no la sacaba ese día. Entonces, la gente que tiene un gato negro en casa... Bueno, un gato negro, pues, siempre es un elemento saturniano. De forma que el Saturno es el color negro. ¿No es el color negro? Sí, con el gato negro uno llega a hacer buenas migas. Y es manso y tal. Entonces dices, voy a ligarme, no, a ligarme con Saturno. De manera que entonces ahí está la imagen, ¿no?, de Saturno, ¿no? Y entonces hay que ir a trabajar al gato negro, porque como lo que hacemos en los bajos niveles repercute en todos los niveles superiores, de acuerdo con la intención que ponemos en ello, pues es evidente que si nos dedicamos a acariciar al gato negro para estar en buenas relaciones con Saturno, para propiciarnos de sus servicios y para que no nos obligue en la forma esta, y a medida que ese gato negro responda a nuestras caricias, significa que estamos actuando también positivamente a niveles superiores con lo que aquel color representa. Y entonces, como hemos dicho tantas veces, lo que no podemos hacer porque es demasiado sublime, hagamos las cosas sencillas de la vida, como es andar, ¿no?, por el lado derecho de este árbol del conocimiento. Eso sí que lo podemos hacer, ¿no? Tenemos en la calle una hacia la derecha y una hacia la izquierda. Entonces podemos elegir. Y no cuesta demasiado, cuesta demasiado. A veces sí, porque yo recuerdo aquella calle Talleres, cuando estaba allí en el Garbo, la acera de la derecha siempre estaba llena de coches, que llegaban, cubrían completamente la acera. Y la de la izquierda estaba libre. De manera que, claro, ¿qué tengo que hacer? Marchar por encima de los coches. ¿No? O sea que... por la columna del centro. Sí, pero es un coche peligroso, ¿no? O sea, por el medio. Sí, no hay circulación todavía, no tenemos circulación y hay peligro del centro. De forma que hacer las pequeñas cosas. Y elevarse y decir, elevarme, ¿y cómo me elevo yo? Pues subiéndose al tejado, de la casa en que estás viviendo. O subiéndote al Tibidabo, a Montjuïc, que estamos aquí en una ciudad rodeada de montañas. Menos por un lado, por el lado del mar. De manera que dice, yo no puedo elevarme, no. Moralmente, intelectualmente, porque no soy capaz, estoy esclavizado por cosas que me atan a los sentimientos y me es imposible levantarme en este sentido. Yo me voy al Tibidabo. Y entonces es la magia, es aquello que contaba el Papus en ese libro de magia famoso que tiene, que dice, cuando lleguéis fatigados a vuestra casa, ¿no?, por la noche, y que tengáis el deseo intenso de acostaros, ¿no?, si en lugar de acostaros salís y subís a la montaña de Montmartre, ¿no?, que allí estaba en París y hablaba de Guardia de París, que es como esta de aquí, ¿no?, y subís a la montaña y bajáis y subís 4 o 5 veces, entonces la fuerza de voluntad que vais a adquirir, esto permitirá hacer milagros. Y toda la magia, claro, está basada en una educación de la voluntad. Lo que decíamos hace un momento con las tendencias que van rotando en nuestro interior y que un día es otra y tal, porque no tenemos educada la voluntad que establece una política y que dice, aquí mando yo y no mis suboficiales. Los suboficiales será la misma orden porque yo se la doy a ese sí. Es decir, la magia, veis en los libros de magia, que podéis ver ahí en las librerías, ahora está lleno de libros de magia, que siempre se trata de levantarse a las 4 de la madrugada, de irse a cortar una rama virgen de un avellano, luego no matar a un sapo y quitarle la sangre y mezclarlo en un mortero, no, con una serie de cosas, que es la educación de la voluntad a través de lo perverso, ¿no? Porque aquí se trata de la magia negra, ¿no? Pero todo es adquirir la voluntad. O como aquel que le dice, tú estás enamorado de una chica, sal al balcón en invierno a las 12 de la noche y estate 3 horas mirando una estrella. Y después te vas a aquella chica y aquella chica te dirá que sí. Claro, lo que hacía aquel era educar la voluntad. De manera que si educa la voluntad y tiene la voluntad de salirse de la cama con el frío que hace en invierno, meterse en el balcón y mirar una estrella fijamente durante 3 horas, aquel llegará a realizar todo lo que quiere. Y si el objetivo que le pone allí es este, de conquistar a la chica, conquistará a la chica. La voluntad se doblegará de la otra, porque el otro, con una voluntad más fuerte, habrá trabajado, ¿no?, para conseguir aquello, y la otra, pues, si no está educada para resistirse a aquella violencia, no, pues, sucumbirá. Y todo, claro, todo eso es magia negra, pero la magia blanca no es más que la orientación, la voluntad de hacer las cosas bien en lugar de hacerlas mal. Yo me acuerdo haber oído contar cuando era pequeña que a un señor que se ve que tenía miedo porque alguien lo perseguía para matarle o para hacerle daño, y entonces fue a una bruja, creo que debía ser una bruja o un brujo, y entonces le mandó que se metiera en el mar de noche y que el agua le llegara por aquí con una vela encendida en cada mano, y estuviera allí no sé cuánto rato, luego ya no se lo sé. Bueno, si vemos un simbolismo del agua, sabemos que tiene una relación con los sentimientos. De modo que un mar es el signo de Piscis, es la exteriorización de los sentimientos. Entonces, si a esos sentimientos le ponemos luz, simbólicamente lo que estamos haciendo es esto, es decir, poner luz a los sentimientos. Entonces, al poner luz a los sentimientos, se produce una elevación de estos sentimientos. Y una elevación significa que te pones a vivir en otro mundo, como decíamos hace un momento. Entonces todo aquel mal que se orientaba a cierta persona, que ya no eres, ya no puede, ya te pasa a través de ti. O sea que el impacto de la magia, claro, se orienta a una persona determinada y una forma de ser determinada. Si esta persona cambia porque se ha producido una elevación en su estado vibratorio, pues entonces ya es otra persona, y de modo que le pasa, el impacto le pasa por debajo y el otro está por encima y ya no puede hacer nada. O sea que se libera de la cosa, o sea que lo que le recomendaba, que aparentemente es absurdo, En realidad, si vamos al significado simbólico de cada uno de esos elementos, naturalmente no lo es así. De modo que cuando encendemos una vela, pues encendemos aquí porque al encenderlo aquí se enciende también los mundos de arriba. En el de deseos, en el de pensamiento, en todas partes se enciende una vela. Y en esa vela hay un propósito, ¿no? Decimos, bueno, nos reunimos aquí para hablar en concreto de algo determinado. Y que ese algo pueda aportar ciertas cosas a las personas que están aquí reunidas. De modo que ese propósito, entonces, hay unos arriba que se movilizan para servirnos. Porque es un propósito que hemos expresado nosotros aquí y que la voluntad esta se manifiesta y que las entidades adecuadas a estos trabajos se ponen a funcionar para asegurar que esto se produzca. Cuando se rompe un espejo, que dicen que hay 7 años de mala suerte, ¿es cierto? Bueno, esto del espejo, ¿no? Pues es la contraimagen, ¿no? El espejo, ¿no? De modo que el mundo de deseos es un espejo del mundo físico. O sea que las cosas están al revés, lo que estaba a derecha y estaba a izquierda, lo que está boca arriba está boca abajo, ¿no? Y claro, como cuando uno se mira las aguas de un río, ¿no? Que se ve también invertida, ¿no?, la posición del cuerpo. De forma que romper un espejo, ¿no?, pues puede tener una relación, ¿no?, con romper una relación, ¿eh? Existe, ¿no?, con otros mundos, pero no veo es esto, más bien es de un mundo ya de las supersticiones. Sí, bueno, hay mejor tirar el aceite, tirar la sal, dicen que es malo también, o sea, y también dicen que pasar nunca debajo de una escalera. Sí, bueno, esas cosas supersticiones que tal vez derivan de cosas antiguas, ¿no?, que si fuéramos a estudiar el origen veríamos todo un significado que ha ido degenerando hasta convertirse, ¿no?, en nada, ¿no?, porque la escalera sí que es un símbolo que une lo de arriba con lo de abajo, la escalera de Jacob, ¿no?, o sea, es un símbolo que aparece muy a menudo. Ahora, el hecho de pasar por debajo de una escalera, pues no veo, ¿no? Dime, dime. ¿Cómo saber si se está en armonía con el ego? O sea, dando el trabajo a realizar. Hombre, se sabe, ¿no? A medida, es decir, no tiene que haber violencia en la vida de un individuo. De manera que, en la medida que hagas violencia a las cosas y no quieras hacer aquello que se te presenta 3 veces consecutivas, ¿no?, que dice, en fin, se presenta un problema, una realidad, y que lo eludes. Das el esquinazo, ¿no?, a la gente que viene, ¿no?, a pedir una cosa determinada, un servicio, que es algo pendiente que se ha quedado. Es decir, a medida que vas eludiendo las cosas naturales y que van ocurriendo en la vida, es evidente que vives de espaldas al ego. Ahora, hay un arte de vivir y hay una manera de comprender, de intuir cada uno, ¿no? Porque, claro, la política del ego está mezclada con el karma que tenemos que pagar. Y eso también hay que pagarlo, de modo que en cuanto viene una persona, una situación dramática y tal, ¿no?, de esa situación tampoco se debe huir, ¿no? De forma que es muy sutil de saber, ¿no?, si estamos realizando la política del ego o si no estamos realizando. Pero vamos, hay una voz de la conciencia que sabe siempre y te dice las cosas si están bien o las cosas si están mal. El ego no te mandará nunca a hacer algo que esté en contraposición con la estructura cósmica, con las leyes divinas. O sea que, mientras tu actividad se desarrolle de acuerdo con esto, pues todo estará bien. Ahora, actualmente, como ya hemos dicho algunas veces, las actividades materiales de las cuales estamos trabajando, muchas son de orden perverso. Hay muy pocas que escapen, ¿no?, a ese elemento de perversión. Y hasta el hacer el pan, una cosa tan sencilla y tan bonita, ¿no?, como debería ser, ¿no? Pero ya sabemos, ¿no?, más o menos todos, ¿no?, que se lo meten allí una serie de pastas y de cosas que permiten absorber más agua de la cuenta y dar un pan, ¿no?, que en realidad no es un pan que debería ser, ¿no?, lo que se hacía antes, tal como se hacía, ¿no? O sea que quiero decir que en todo se ha introducido una parte de perversidad. Y a medida que accedemos a realizar toda esa función social, porque socialmente tenemos que hacerlo, tenemos que hacer algo, tenemos que estar vinculados a alguna empresa, y ya digo, casi todas no son de origen perverso. De esta medida no estamos llevando la política de ego. Pero en este caso se debe dar cuenta de que es un momento actual de cada, o sea, de la sociedad y de cada persona. De hecho, ¿no? ¿Me entiendes? nosotros. O sea, que el ego en este caso tendrá en cuenta el servicio, o sea, nuestro sistema de vida, ¿no?, nuestra sociedad y nuestro quehacer diario, ¿no? En este momento todo evoluciona. El ego se la sabe todas, ¿no?, como es natural, ¿no? De manera que cuando da un designio y nos pone un designio dentro de nosotros, ya nos dice, bueno, esto nos va a traer un 10%, ¿no? De modo que entre ellos un poco lo deben comentar, y de ese de un 5%, que a lo mejor apuestan, ¿no? Y de ese un 1% le doy, ¿no? Y este nada, dice. De modo que no sé. Pero también chimosean, en mi rima también chimosean. Hombre, era que yo decía, bueno, hice un propósito, dije, vamos a poner un designio. Cuando se lo plantean los ángeles del destino, y dicen, bueno, ¿y a este qué le ponemos? De un bravo de la vida, cuando se trata de dar el programa. Pues las dificultades que debe pasar el ego, y decir, bueno, ¿y a este qué le hago? No. Ayer había un programa de televisión que sabía que era de Vivir Cada Día, no sé si lo visteis, ¿no? Que sabía de uno que fabricaba en un alambique, no fabricaba alcohol. Otro, ¿no?, que era afibador y que se iba por los pueblos ahí corriendo con la máquina esa de afibar y después soplaba así, ¿no?, una flauta que tenía, ¿no?, y afibar fue con un cuchillo y dice, bueno, hoy ya puedo comer, que decía que hombre, ¿no? Es que hay gente tan sencilla en el sentido de primaria edad, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué programa ha podido poner ese oído? Y luego cuando le han dicho, ¿con este qué hacemos? Y aquel pues se va a haber pensado y dice, mira, dando un carrito de afibador, ¿no?, y que se vaya por ahí pues a afibar cuchillos, ¿no? Precisamente. Y entonces porque una señora le dice, bueno, ¿y ese cuánto me lleva? No, y tal, no, pues mira, unas tijeras, dice, 75 pesetas por unas tijeras. Y en cuanto cobra las 75 pesetas se va a la taberna más próxima y dice, ¿qué me pongo? Y aquel dice, llevo aguardiente que fabricaba otro. Y digo, bueno, todo eso parecía lo mismo que ayer, eso tú vivís cada día. Precisamente estábamos comentando mi mujer y yo, estando viendo el reportaje en casa, sí, un día antes diciéndole, tú fíjate el ego de esas personas. O sea, por eso estado a realizar, ¿no? Por eso que esto por programas que me pongas, ¿no? Ya deben ver, dice, bueno, este se me irá, ¿no? Y aunque le ponga un programa sublime, este se me va, ¿no?, con una barbique, ¿no? Y nada, ¿no? Lo que digo es que allá arriba los egos deben hacer una mesa redonda y se deben pasar la cuerda porque necesitan un pobre desgraciado que no dan una. No, son gente con mucha paciencia y dicen, bueno, ya vendrán, ¿no? De forma que, claro, vemos que en el juego de la humanidad que estamos aprendiendo poquísimas cosas. Y que estas gentes cuando van al final de la vida, dicen, bueno, ¿y tú qué has aprendido? Y que ha aprendido, claro, una que no ha pagado, y dice, me rendíes, ¿no? Uno que vino aquí con unas tijeras, ¿no? Y me dejó las tijeras y no me pagó. Y tal, y cosas así que se enfadan una vez, ¿no? Y una vez a la vida viene una catástrofe social, ¿no? Como es una guerra y tal, y entonces tienen que ir a pegar tiros. Y se van a pegar tiros y tienen una experiencia, ¿no?, determinada, ¿no?, en este sentido. Lo que iba a preguntar era relacionado con esto último. El ego o los egos se pueden ver afectados por un karma común. ¿Cómo se ve eso en un horóscopo? O en, por ejemplo, un horóscopo o en los horóscopos de cierta comunidad. Los horóscopos de una comunidad ya naces en una nación y en un país, ¿no?, que arrastra una historia y unos problemas, ¿no? Y entonces, claro, tú respondes de la manera individual según tu tema, pero estás vinculado a ese país. Y ahora estamos en Cataluña, estamos dentro todos de la autonomía y de toda esa dinámica, ¿no? Y entonces, ¿no?, pues nos afecta esto en una medida o en otra. De modo que no. Volviendo a los gatos negros, ¿es lo mismo con un perro negro, con que el animal negro, con un perro? Porque un perro es más dócil que un gato. Hombre, un gato es más irascible. De manera que cuando un negro se encarna en un gato, pues es un negro más violento que un negro que se encarna, ¿no?, en otro animal. Ya hemos visto, o estudiado, en fin, lo veréis, ¿no?, cuando hablemos de los rostros somos genios. Esto sí, o tenéis las plegarias, ¿no? Y cada planeta tiene 8 rostros diferentes que expresan una realidad determinada. Y esos 8 rostros, si los situamos después en los grados en que se encuentra cada uno de los planetas, es decir, la combinación simple é o rostro que expresa é o planeta que se encuentra en tu tema. E é o rostro que rige a tu día, por rotación ou o domicilio. Hai toda unha combinación de elementos que hace que isto se vaya multiplicando hasta o infinito. Porque agora estamos estudiando 8 rostros e nos contentamos dicendo cada planeta pues tiene 8 personalidades distintas, cosa que non admite, en fin, non admite, non estudia a astrología tradicional, non ha tenido en cuenta. E entón, claro, hai unha diferencia de si é uno ou si é outro. Pero, ya digo, con todas esas mezclas, pues non son 8, son muchos máis os rostros no que tiene un planeta, no están mezclado con outras influencias. Y entonces un negro que aparezca en un gato o en un tigre o en otro animal, claro, no es el mismo negro. Es más pacífico, menos violento. Pero el negro es un color negro, siempre es Saturno. Sea un gato, un perro, es Saturno. Pero Saturno no es que sea una realidad desagradable de Saturno. Pero es lo que se encarga naturalmente de estructurar nuestro destino. No hay que estemos contra Saturno. Es decir, o que pone un molde. El mundo de Jehová, ¿no? Sí, es o que pone el molde con las leyes no que tendrá aquello. Y tendrás que recorrer a lo largo de tu vida el escenario aquello que te ha puesto Saturno. Y claro, como este escenario o agente no es lo feliz que querría ser, es evidente que digan Saturno es un planeta maléfico. Y de astrología popular. Pero claro, de maléfico no tiene nada, es simplemente lo que te ha estructurado aquello, y que tú vivirás en ese marco, con los accidentes que se encuentren en ese marco, y las situaciones que se encuentren en ese marco. Luego tú reaccionarás de la manera que querrás, ¿no? Y por ello está Saturno contra, pero en definitiva no es que el negro sea un color que traiga automáticamente la desgracia. Es la desgracia que nos hemos creado, ¿no? Y porque estamos viviendo, claro, en una vida que no nos satisface. Y que quisiéramos que hubiese más felicidad, y claro, este no es de los que da felicidad. ¿El blanco a qué planeta le corresponde? ¿El blanco qué significado tiene? Oye, todos hemos pensado lo mismo, lo contrario al negro. No, blanco es el color que reúne todos los colores, o sea, que no está todavía trabajado, o que lo reúne todo, es decir, la potencialidad absoluta de todo, ¿no? Está en el nave. Es el esquetes, ¿no? Esto es que violeta. Bueno, violeta, por poner un color, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Para daros un color, pues le damos el de Neptuno, ¿no? Y es el que se encuentra por encima, ¿no? Y tal, ¿no? De modo que, pero no, por el color de Keter es lo bueno. Dime. ¿Por qué es a través del sufrimiento que la persona se hace espiritual, si cabe, ¿no? Bueno, es a través del sufrimiento porque no se ha querido entender sin sufrimiento. O sea que las lecciones que te propone el ego asimilar no es doloroso, es una cosa natural que se va encontrando de una forma natural y sin violencias. Ahora, si no lo aprendes, después tienes que repetir el programa. Y si la segunda vez no lo aprendes, lo repites una tercera vez, y esta tercera vez ya lo repites con violencia. Es decir, se van radicalizando las condiciones, porque como no has podido asimilar aquello por las buenas, dice, bueno, este a lo mejor se dará cuenta de esta manera. Y entonces se trata de buscar una manera distinta para que el individuo se dé cuenta. Igual todo esto ligado con el karma, ya no con la política del ego. Dado el ego, no una política a llevar a cabo, y en esta política pues resulta que has tropezado con aquella circunstancia, porque todo se cristaliza en circunstancias. Todo aparece finalmente si no eres capaz de asimilarlo interiormente y comprenderlo sin necesidad de que aquello se radicalice en la vida material. Entonces te vienen las imágenes, y las imágenes es la realidad que estás viviendo. Si de aquella realidad, claro, tú no la comprendes cuando aparece y te dice, no, porque aquello ha venido aquí para obstruirme, no, para perjudicarme, no, y tal, no. Luego todo esto aparece más radicalizado y ya estás en relación con aquella persona que no has querido atender, que es una emanación de tu propio yo interior, de tu propia realidad humana, ¿no? Aquello ya se complica y se hace más duro. Y entonces ya, claro, es el destino que interviene para hacerte comprender aquello. O sea que después los ángeles del destino se encargan de la parte del karma y dice, cuidado, este hay una cosa de ego que no ha comprendido, de manera que se ha vinculado aquí, en fin, hay un programa negativo. Entonces aquel programa negativo lo incorporan al individuo junto con la política del ego. Y por eso hay una parte positiva en una vida que es la política del ego para aprender algo, y la parte negativa que es o que te viene derivado de tus propias acciones. Nuestros errores, de hecho. Eso es. Y luego están trabajando jerarquías negativas también, o sea que ellos mismos no pudieron no pasar o a frontera, no de bien y al mal, por decirlo así, ¿no? Se quedaron en la mitad, y entonces esos son los que trabajan para que puedas asimilar esas cuestiones, ¿no? Por la vertiente negativa. Y son los luciferianos. Pero cuando el horóscopo viene en la cuadratura y efectivamente la pagas, o sea, esto ya venía como karma, ¿no? O sea, esto no te lo han incorporado en tu vida así, sino que viene ya de nacimiento. Una cuadratura siempre es un aspecto marciano. Es Marte lo que está trabajando allí a través de la cuadratura. Y Marte es la columna de la izquierda, de modo que quiere decir que, claro, que no has comprendido las cosas correctamente y que necesitas un correctivo, necesitas un trabajo más o menos duro para comprender aquello. O sea que esto pues, forma parte del karma. La cuadratura en sí es un exceso de energía dispersa o una energía mínima. Bueno, en el plano energético se presenta como un exceso de energía. Es decir, la cuadratura como oposición, como la media cuadratura, forman parte de unos impulsos energéticos superiores a los que permiten una asimilación natural y bienhechora, que como son el trígono o el sextil. De forma que sí hay un exceso de energía. Presentándose eso en el plano energético, porque para obligarte a hacer ciertas cosas tienen que empujarte, porque si no, no las harías, o sea, tienen que producirse una circunstancia extrema y violenta. Claro, esto produce el exceso de energía. Entonces puede ser dispersión del tema que ocupe la cuadratura, si es por ejemplo de Mercurio, dispersión de pensamientos, ¿no? Este es solo de pensamientos, pero dispersos. Si es de Venus, pues emocional, ¿no? Bueno, una cuadratura siendo un exceso de energía, ese exceso de energía tiene que manifestarse de alguna manera. Entonces, que la utilices dispersándola, sí, se puede utilizar. Ahora, no que obligatoriamente una cuadratura tenga que significar una dispersión de la energía, sino puede ser una concentración excesiva de energía en un punto determinado. Pero no manifestará armónicamente, o sea, cuando digo dispersa me refiero que está concentrada pero no en calidad armónica, ¿no? O sea, no es nunca armoniosa, ya que se trata de un trabajo forzado, de forma que la imagen que dará lugar a aquella proyección de energía siempre será una imagen excesiva, indeseable para nosotros, y querríamos que todo se desarrollara no perfectamente. De forma que aquello cristalizará pues en una situación difícil, comprometida, crítica. ¿Y si son planetas de la derecha? ¿La cuadratura de los planetas de la derecha? Con planetas de la derecha, entonces la cuadratura es de exceso de orden, ¿no? Emotivo, ¿no? Si es no una cuadratura, naturalmente está en relación con el mundo de los deseos. Marte está situado en el árbol cabalístico, está situado en ese mundo de creaciones que tiene una relación con los deseos, con las emociones. De forma que la cuadratura, si es con planetas de la derecha, son los deseos que se desbordan. Una cuadratura de Júpiter con Venus, pues produce un desbordamiento de los sentidos y excesos de los sentidos en todos sentidos, ¿no? Júpiter con Urano, si es Urano el que está... Bueno, Júpiter con Urano estoy atado a vanidad de orden espiritual, de manera que es el exceso de una espiritualidad mal digerida, ¿no? Que hay una relación no con el bien, con el querer hacer al bien a destiempo, fuera de lugar, ¿no? En situaciones no que no son las adecuadas, ¿no? Como aquello que decíamos del Boy Scout, ¿no? que hacía atravesar la calle, ¿no? Es decir, un bien no que no es un bien, ¿no? Es decir, hay a veces que hay un afán tan grande de hacer el bien, entonces uno mismo decide lo que es el bien para el otro. Y claro, es el otro que tiene que decidir lo que es el bien, no para sí mismo. Porque, en fin, no hay una cosa objetiva de decir el bien es esto, el bien es que ahora por Navidad todos se comen un pollo. Bueno, eso objetivamente, ¿no? Pues sí, en fin, es un ejemplo no poco, no, a nivel no inferior, ¿no? Pero vamos, O las gentes pueden decir, en lugar de gastarse los millones en pollos que pueden suponer, en dar pollos a todos los mendigos, por ejemplo, podían haberlo utilizado para construir un centro que nos cobijara durante todo el año, ¿no? O sea, cuando o bien lo decide uno mismo, y dice, o bien es esto, siempre es un bien arbitrario. Sí, ¿qué querías? En un libro de Matrix, bueno, te explica sí. lo de los talismanes, el tipo de metales, cómo construirlo, tal. ¿Esto no es de alguna manera neutralizar el plan del ego y de los ángeles archiveros cuando te proponen un destino concreto? Bueno, no, yo no diría tanto lo que sea neutralizarlo. Claro, hay talismanes que absorben la energía, están hechos, en fin, talismán solar, lunar, etcétera, de cada uno de los planetas, y es para absorber la energía de aquellos planetas. Como ya hemos dicho, que lo ideal es que el ego pudiera realizar su programa a través de nuestra voluntad, y que todas las tendencias que van corriendo a lo largo de nuestra vida, y de nuestra jornada, ¿no? En un día solamente, tienen órdenes distintas y forman en nosotros personalidades distintas, porque la voluntad no domina aquello. Es evidente que si hay un truco para absorber esas energías y limitar el poder de estos señores que episódicamente rigen en nuestra psique, habremos conseguido entonces sí establecer un dominio de la voluntad, ¿no? Disminuyendo esas energías o, al contrario, dándoles aliento, ya que hay talismanes que son para centralizar esas energías y que penetren en nosotros con más fuerza. Otras es para absorberlas y que disminuyen su impacto. Ahora bien, tener que recurrir a esos trucos en lugar de poderlos realizar en nosotros mismos, diciendo, cuidado, ¿no? Por aquí no, por aquí doy más gas, por aquí doy menos. Y así ir armonizando nuestra vida de forma que haya un criterio estable en ella que domine y no que estamos al azar de esas tendencias que van dominando. Esto es lo que tendríamos que hacer todos. El talismán siempre es un recurso, como esta señora que va en bicicleta, ya digo, en su propia habitación para eliminar kilos, es decir, energías excesivas, y dice, como yo no puedo realizar eso intelectualmente o emotivamente, pues me voy en bicicleta y así consumo una cantidad de energías y me siento, en fin, no me volveré neurasténica. De modo que también es muy triste, ¿no?, que tenga que recurrir a una bicicleta y sin moverse del lugar para canalizar unas energías, ¿no?, que no se puede hacer de una forma humana. De hecho, el deporte o la gimnasia, mirándolo desde el punto así de vista fuera deportivo, que no sea de competición, es una especie de derrame o de energía, de desaprovechar, ¿no? Es una forma de consumir energía al alcance de gente que solo pueden consumirla de esta forma. El otro día daban en la televisión, pues hablo mucho de televisión, ¿no? No era la televisión, no era en el cine, que lo vi, ¿no?, en Gerona, estando en Gerona, esto de Marcado por el odio. No sé si habéis visto Marcado por el odio, de Paul Newman, es una película ya muy antigua, creo que ahora la reponen, no la han repuesto otra vez, ¿no? Bueno, pues aquello es la historia de un boxeador, la vida de un boxeador, de un Rocky Graziano, un hombre que existió realmente. Un hombre que, en fin, empezó ya de niño, su padre quería que fuera boxeador, a educarlo, ¿no?, a golpe limpio, y por los barrios bajos de Nueva York, robando con pandillas de chicos, se fue a un reformatorio, después a otro, se evadía, y al final hay una situación cómica de que piensa él, después de haberse evadido, que lo venían a buscar para llevarlo al reformatorio, y su madre le dice, no, chico, esta vez ya no te vienen a buscar, y dice, ya no te quieren en el reformatorio. O sea, que era un indeseado incluso para el reformatorio. Luego se va al servicio militar, se pelea con el capitán, le da un puñetazo y se sale del servicio militar, y es entonces cuando se va al boxeo y se le pone un nombre de falso, ¿no?, para que no lo agarren. Luego vuelve otra vez al ejército, o expulsan del ejército después de pasar en prisiones y en cárceles, ¿no? Y finalmente le dice un oficial, estando ahí en el ejército, le dice, chico, dice, tu única solución es el boxeo, porque tú estás marcado por el odio, de modo que tienes un odio en tus ojos, se ve un odio tan grande por el adversario, y en cuanto te provocan, y te lo derribas y serás campeón. De forma que vete al boxeo, porque si no te vas al boxeo, serás un delincuente, y te irán cogiendo, irás pasando por cárceles, y al final irás a la silla eléctrica. y aquello entonces se lo toma en serio y se va al boxeo y se convierte en un gran hombre dentro del boxeo, ¿no? y en una gran persona finalmente. O sea que el boxeo había servido para eliminar esa energía excesiva que tenía aquel individuo, y que si no hubiese sido el boxeo hubiese realmente naufragado en la sociedad. Lo mismo que decimos del boxeo se puede decir de los militares, de los policías y de todos los que ejercen una profesión violenta, como puede ser la de bombero, ¿no? Que de apagar fuegos y tal. O sea que socializar a través de la sociedad unas energías para gente que no tiene otros recursos realmente que este. Y en este sentido, pues los que han organizado, los de arriba, los luciferianos que han organizado los combates de boxeo, pues han creado una institución que es útil finalmente a ciertas personas. Ahora, claro, que uno que pueda, ¿no?, eliminar energías al otro sistema, se vaya a dar golpes, ¿no?, allí, entonces ahí es donde está mal la cosa. Esto es porque no son capaces de elevarse. Eso es, son capaces y tienen una cantidad de emoción dentro, de odio, que decía que en ese sentido, que claro, que al final lo matas al individuo que tienes delante. Aunque los presentes temas espirituales así no los captan, no pueden. Y aquel problema es que no mataron al adversario, de modo que decía que uno decía, dice, bueno, tenemos que enseñarle a boxear. Y el otro decía, sí, sobre todo tenemos que enseñarle a que no mate al adversario. Es una buena lección, ¿eh? Para gente así que la hay. ¿Cuál es el planeta más fuerte del zodiaco? El planeta más fuerte. Bueno, el músculo es Marte, lo que domina un músculo. Pero me refiero completamente a Neptuno y a Plutón. Sí, dentro del zodiaco, por ejemplo, sí. Una cuadratura Sol-Urano y un semisextil Sol-Júpiter. La cuadratura siempre es más activa porque naturalmente es una cuadratura, de modo que es una desarmonía, y la desarmonía, las armonías no se notan. En la vida notamos las cosas que cuando son malas, cuando son buenas, y diría es natural. Es tan natural que ya no lo notas. De modo que una cuadratura siempre es más fuerte. Ahora, la acción de Plutón y de Neptuno es muy débil aún actualmente, porque son los planetas más alejados, y por lo tanto actúan muy débilmente, sobre todo en personas que no tienen una vida espiritual, que no han llegado a desarrollarse. Es decir, empiezan a actuar cuando han alcanzado ya ciertos niveles las personas, ¿no?, que de la sociedad. Sí. Enrique, no sé si te preocupes, no sé si te preocupes.